prudencia y mortificación del corazón. Hemos de usar de las cosas tanto cuanto nos conducen a Dios. En esto estamos de acuerdo, supongo. Hemos de observar la indiferencia, es decir, la disponibilidad respecto de las criaturas. Es decir, respecto de las personas y respecto de todas las cosas. Meditación sexta, supongo que estamos de acuerdo. Esa indiferencia, esa disponibilidad, tropieza con muchas dificultades. Lo que decía Rahner, que siempre nos estamos haciendo indiferentes y nunca acabamos de ser indiferentes. Y ya saben la razón. Porque si acabaríamos de ser indiferentes, ya seríamos santos. Y eso es imposible exhaustivamente. Y la primera dificultad dimana del corazón, de la afectividad, de la sensibilidad. Las pasiones obnubilan la cabeza y la cabeza sola no basta para ordenar las pasiones. Sí, se intelectualiza, uno se quiere justificar una acción, non secundum lucam, entonces uno empieza a esgrimir argumentos para justificarse. Esto acontece, esto es muy real, muy real. Influye, el corazón influye en la cabeza. El ejemplo que ponía el padre Laburo a este propósito, él tiene un libro sobre esto. Chocan dos autos, bajan de un auto un señor, del otro auto otro señor, usted tiene la culpa, no, usted tiene la culpa, usted tiene la culpa. Se pelea. Bueno, sí tienen la culpa, los dos tienen la culpa. Chocan otros dos autos con la misma culpa, pero baja de un auto una joven de 17 años, ojos celestes, cabello rubio, y del otro un galán de 20 años. Perdóname, yo tengo la culpa. No, yo tengo la culpa. ¿Qué pasa ahí? Las mismas circunstancias que hay allí. Es el corazón el que influye, ¿no? De modo que, sí, el corazón obnubila, el corazón obnubila. Y el corazón no está hecho para pensar, no, no, no. Y el riñón tampoco está hecho para pensar, ni el hígado. Y algunos piensan con el hígado, la cabeza, pero cuando hay pasión, uno se confunde. Esta conferencia no es mía, es de un padre director del gran seminario DC, el padre André, pronunciada en la reunión del grupo de Interayuda Sacerdotal el 8 de febrero del 38, está en los Cahiers de Acción Católica, del Canadá, de julio del 44. De modo que es un hombre de mucha experiencia, sabe lo que dice, ¿no? Sabe lo que dice, sí. Experto crede Ruperto, dice el refrán. ¿Por qué voy a tratar este asunto? Como quiera que el amor es el resorte de toda la religión cristiana, es menester evitar empeñosamente todo entorpecimiento, toda falsificación, todo falso juego del mismo. Por amor al amor, es fuerza velar por el perfeccionamiento del amor. Y ello es así tanto más cuanto que el amor no es un tesoro inmediatamente visible y estimable en su realidad total, sino que se asemeja a una montaña cuya cumbre se esconde entre las nieblas. En faltando una acertada dirección, se corre el riesgo de perderse entre los picos vecinos y una vez escaladas esas alturas relativas, no se quiere descender para tomar la recta senda. Cuando ya uno está enfrascado, es difícil hacerlo más rápido, enredado. Entonces no se quiere oír razones. Esto pasa. El corazón, es necesario recordarlo, está hecho de carne y de sangre. No somos de material plástico, de nervios, de alma y de gracia. Y la ley del menor esfuerzo nos pone delante en primer plano lo visible, lo sensible, lo atractivo. La verdadera ley del amor, siendo contraria a la tendencia instintiva, no se contenta con ver claro para lograr el orden, sino que se esfuerza constantemente en reordenar aquello que siempre tiende a desordenarse. Y nosotros siempre tendemos a desordenarlo. Somos como una casa que si está abandonada se transforma en un nido de ratas, toda ruina. Continuamente tenemos que renovar esa casa, continuamente limpiarla y continuamente remozarla. Así somos nosotros. Esta advertencia es capital hacerla desde el comienzo de la charla para solventar la dificultad que podrían proponer aquellos que, bajo pretexto de verlo todo con suma simpleza y no admitir nada que contradiga la naturaleza, sostienen que hay que sublimar, ahí está la palabra, sublimar, palabra freudiana, sin esfuerzos dolorosos la tendencia a amar. Como dice muy bien Charmot, el amor humano es mensajero del amor divino, por lo tanto tiene como fuente a Dios. Y aquí no se trata de sublimación, no, hay que reconocer la fuente y beber de la fuente. Porque sublimar significa hacer bueno algo que no es malo, elevarlo. No, esto es bueno, el amor humano es bueno porque nace de Dios. Lo malo es cortar el contacto con la fuente. El amor verdadero, como que está enraizado en el fondo de nuestros corazones, no nos pide nada que contradiga nuestra verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza. Pero elevada. Pero exige un esfuerzo doloroso, lo que decíamos hoy, el esfuerzo para el misterio pascual, para disciplinar el corazón conforme a su verdadera naturaleza. Ha caído, pero ha sido elevado. Y en disconformidad con sus tendencias defectuosas. Sea cual fuere el origen de este defecto, ya sea el vicio o solamente la cortedad de vista. Porque a veces nos guiamos por eslogan, es decir, por frases hechas. La naturaleza, esto es muy natural, muy natural. Ciertamente, esto es muy natural, sí, sí, pero muy poco sobrenatural, ¿eh? Muy poco sobrenatural. Porque si vamos a establecer como norma de perfección lo natural, ¿a dónde vamos a parar? Si es una naturaleza caída la que tenemos. Veamos más concretamente las causas generales del peligro y sus ocasiones especiales. Segundo, el criterio de la presencia del mal. Tercero, los principios de solución y las reglas que se deducen de ello. Primero, causas del peligro y ocasiones especiales. Primero, inexperiencia afectiva. Segundo, ilusión acerca de la caridad. Tercero, soledad del corazón. Primero, la primera causa es la inexperiencia afectiva del joven sacerdote. Y esto es una realidad. No lo ha experimentado todo. Cree conocer y conocerse, cree. Conoce en efecto que hay tentaciones posibles y casos delicados, pero una cosa es haber estudiado moral y otra cosa es experimentarlo. Se reconoce como una frágil criatura, como es todo hombre. Pero todo ello lo sabe tan solo por haber oído decir. Sí, eso lo reconoce, claro. Soy caedizo. El tesoro lo llevamos en vasos frágiles. Pero lo sabe porque lo ha oído o porque lo ha estudiado. Pero no lo ha vivido, no lo ha sentido, no lo ha experimentado, que no es lo mismo. Sobre todo si ha llevado una vida en demasía cerrada en el seminario. Se ha llevado una formación de invernadero, es claro. Entonces, en el cálido invernadero del seminario, se le separó cuidadosamente del mundo y su apostolado se limitó a algunos niños y al foro externo. Bruscamente, de la noche a la mañana, se le dice, eres sacerdote. Abandona el seminario. Vive en donde puedas. A tus consejeros y padres del seminario lo verás cuando puedas. Puede ser cada 15 días, hermosísimo ideal. Ve a los fieles, predica, confiesa, recibe las confidencias más íntimas, escucha los casos más delicados, tienes el carisma, atiende con solicitud a toda niña o joven que desea un consejo, penetra en las casas, cuida a solas a los enfermos, pues eres el padre de todas esas cosas y todo lo vas a hacer por la gloria de Dios. Claro está, todo por la gloria de Dios. Pero este que lo hace todo por la gloria de Dios no es de acero inoxidable. Ante este panorama, el joven sacerdote se sobrecoge y por poco afectivo que sea, sentirá despertarse en sí una potencia hasta entonces adormecida y de la cual jamás había recelado lo más mínimo. Una potencia de emoción sensible, de apegamiento, de afecto, una potencia de corazón insospechada. Y aún con la mejor intención de permanecer fiel y de no consentir en ningún sentimiento desordenado, será víctima del desorden afectivo, sino moral, del remolino de esas pasiones, bruscamente despertado. Y se entablará la lucha continua en razón de mitigar la imaginación, de embridar los apetitos desarreglados, disciplinar el corazón y esquivar los pensamientos dominados o influenciados por las impresiones. La segunda causa es la ilusión acerca de la verdadera naturaleza de la caridad. Nuestras ideas se impregnan siempre un tanto del colorido de nuestras pasiones, porque la pasión influye en los juicios. La juventud del neosacerdote le hace instintivamente ver la caridad como un don activo de desprendimiento exterior. Se busca atender el mayor número posible, penetrar en todos los ambientes y mostrarse comprensivo de toda miseria, a la manera de San Pablo: omnibus omnia factus sum. Huelga decir que ello es verdad. Con tal que se complete con estas ideas. Que si la caridad es don universal, es don divino y por lo tanto un don puro, no cualquier don. Y su pureza prima sobre su universalidad. Ante todo, la pureza de la caridad. O más bien sobre su manifestación exterior de universalidad. Porque a dar de beber agua corrompida es preferible no dar. Claro. Si voy a dar agua, pero vas a dar agua envenenada, mejor que no la des. El error funesto será pues este. Es menester ante todo ir a todas partes. Penetrar por doquier, escucharlo todo, leer todo lo que leen, ver todo lo que ellos ven, recibir a cualquiera que nos quiera ver con la duración y frecuencia que quiera, informarse de toda su vida, aconsejarle acerca de cualquier cosa que se ofrezca. Se olvida que el sacerdote no puede ser un mezclado, ¿no? No tiene que ser como los demás, porque Dios lo ha elegido, lo ha separado. Porque es el que da lo sagrado. Algunos hablan de la etimología de la palabra sacerdote. Es el que danza, sacra las cosas sagradas. Se olvida que el sacerdote no puede ser un mezclado y que en la medida en que permanece un separado, es decir, en tanto en cuanto es sal que expande su sabor, influye sobre los demás. Desde el momento en que otro influye sobre él, se trueca en sal insípida y ya no vale más para el servicio de Dios. Claro, si pierde el sabor la sal, ¿para qué sirve? Hay que tirarla. Estamos viviendo una época de sofismas, nefastos. ¿Y cómo lo sabemos? Mira, para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Por los frutos se conocerán, por los frutos se conocerán. Ahí está. El corazón no resistirá las consecuencias de semejante zambullida en el mundo. Porque, pensemos con la cabeza, el Evangelio no ha cambiado. Y la naturaleza humana tampoco ha cambiado. Y entonces, hay principios que son inexorables. No podemos jugar con las leyes físicas del fuego y la nafta. No, es que, ¿cómo se encendió fuego? Y yo acerqué un fósforo al depósito de nafta, chico. ¿Qué quieres? La caridad no es el don universal inconsiderado de nuestro corazón. Tiene que ser el ejercicio de la caridad, ordenado este ejercicio, lo hemos dicho. Ella es el don puro de nuestro corazón, que la oración podrá siempre universalizar. Ah, eso sí. Tercero, una tercera causa es la soledad del corazón. Y aquí ponemos el dedo sobre la llaga. No se trata ni del primer choque emocional, ni de ilusiones, no. Lo cierto es que se vive solo, se siente solo. Es la edad en que normalmente se tendría mujer, hogar. Y ahí nace el sentir un vacío en el corazón, necesidad de afecto, más peligroso puede ser a los 35 que a los 25, porque se es más hombre. Y en esto no hay que forjarse ilusiones, ¿eh? No, aquí no vale la edad. Si tenéis un poco de experiencia, escribe Letourneau, antiguo superior del seminario de Angers, debéis saber que la edad de 40 años, el demonio de mediodía, es a menudo más peligrosa que la de 30. Y la de 50, más pérfida que la de 40. Esto es una cuestión de nunca acabar. Bueno, pero esto es la realidad. ¿Qué ganamos poniéndonos una venda ante los ojos? Vamos a ver. Caer en la fosa. E instintivamente se busca un poco de afecto, claro, pobre corazón, claro, es natural. Pero hablábamos de la soledad plena, ¿no? Cuando hay amor a la Eucaristía, a María, esto se solventa fundamentalmente. Mucho amor a la Virgen, mucho amor a la Eucaristía y no hay soledad que valga. Porque él lo tiene todo. Instintivamente se busca un poco de afecto y en donde se encuentra ese consuelo del corazón, el apegamiento es natural. Es un reposo que parece bueno. Ha encontrado una caja de resonancia. Nadie me entiende. Y la otra dice, a mí también nadie me entiende. Claro, caja de resonancia, claro. Claro, claro. Pero esto es una fotografía, ¿eh? Esto no son cuentos. En un comienzo, al adentrarse en ese laberinto, salta potente la condena. Después se colorea ese afecto con motivos de caridad y los escrúpulos disminuyen y la pasión sigue en aumento constante y no falta otro color para pintar de virtud el desorden. Y a esas alturas o profundidades, el juicio no obra normalmente, imparcialmente. Está obnubilado por la pasión. Instintivamente se evita el ponerse uno delante de sí mismo para no condenarse, porque nosotros siempre delante del estado de nuestra conciencia queremos aparecer como inmaculados y hacer prevalecer las circunstancias mal llamadas atenuantes, que la necesidad del corazón no ha de ser reprimida, se dice, que esa afección es legítima, que es una válvula útil, que no hay peligro de excederse en todo eso, que las relaciones son simples, ingenuas, no hay que pensar mal, claro. Y en ese camino se avanza, y la voluntad ha de reconocer que no siempre es soberana respecto de ciertas explosiones afectivas que se han preparado y excitado de lejos. Porque claro, las caídas no suceden de la noche a la mañana, se van preparando poco a poco. Hay una ley psicobiológica que dice que hay cada vez más atracción a medida que más se conocen. Claro. Y aquí me parece oportuno citar algunas ocasiones en las que el peligro de la caída es más temible. La dirección de los niños, cuidado. Los ángeles de los niños miran a Dios. Y el defensor de los niños es Jesucristo. Cuidado. Fácilmente el corazón se encanta con el exterior hermoso, con las formas de ciertos niños. De ahí a deslizarse un sentimiento muy humano de aproximación de corazón a corazón, de posesión moral de todo su ser, solo hay un paso. Y desde ese punto la caída no es difícil. Consecuencias, conversaciones prolongadas, caricias, abrazos, muelles, una preocupación habitual del corazón, especialmente por algunos en particular. Esta es la experiencia. Miren, los fundadores de congregaciones docentes ponen como regla general nunca tocar al educando. Para nada, ni por juego. Santa regla. En un colegio eclesiástico, un joven inspector, es decir, un profesor joven, ridiculiza las gazmoñerías de los viejos mentores, atrasados, fósiles, incapaces de adaptarse a la educación moderna. Es que hay una naturaleza humana moderna, yo no lo sabía. Por su parte, él abraza, palpa, en breve, escándalo, punto final. Ahí está. B, las confesiones. Bueno, ustedes ya estudiarán derecho canónico, etcétera. Por algo la Santa Madre Iglesia pone todas esas condenas. Por algo. Porque hay peligro. Esto depende mucho de los sacerdotes. A veces es grande la impresión que causa la revelación de ciertos sentimientos de debilidad que no se sospechaban o que nunca se habían concretizado en un ser viviente. Estaba en el libro, sí, pero otra cosa es oír. Concretizado en un ser viviente que está delante de uno a quien confía el secreto. Se vuelve sobre aquello, y ahí el mal, con el recuerdo de aquel o de aquella que se ha confesado. Se tiene el vago deseo de volver a oír esas confesiones. Los moralistas recomiendan que en cuestión de sexto mandamiento, más bien pecar por carta de menos que por carta de más en las preguntas, porque si no se puede escandalizar. C, la confianza femenina. No se olviden ustedes lo que dice San Agustín, mulier mysterium est, la mujer es un misterio. Sin ver ni querer ningún mal, no pocas mujeres, no lo hacen sin mala intención, ¿no? No pocas mujeres confían en el sacerdote, dejando aparecer mucho sentimiento de confianza, de apegamiento. Esta es la mejor hipótesis, Porque hay mujeres que directamente van al confesonario para perder al joven sacerdote. En Buenos Aires había una trenza en ese sentido. El corazón del sacerdote, por el contrario, puede conmoverse mucho más que el de la penitente y ser tentado de afición desordenada y aún de sensualidad. Todo esto hay que saberlo, hay que aterrizar, no hay que vivir en el Olimpo. De la vanidad femenina, que es extraordinaria, ser la preferida del sacerdote. No por sensualidad, no, sino por vanidad. Y aunque no busque esta exterioridad, por lo menos saberse capaz de haber conmovido al sacerdote. Este estado más o menos latente, esta tendencia es muy frecuente. La rivalidad entre las mujeres es tremenda, ser más que la otra. El sacerdote está en peligro de dejarse enredar en estas finas redes de la vanidad femenina. Y de esta suerte, sin pensarlo, corre el riesgo de hacerle el juego a esa frivolidad femenina. Por ese hecho, esa alma se cierra a la dirección útil. Los llantos o lamentos de las mujeres. Ya dice Martín Fierro que no hay que creer ni en la reguera del perro ni en el llanto de la mujer. Los llantos o lamentos de las mujeres provocados por la tristeza o por el deseo de ser compadecida conmueven al sacerdote, sobre todo se olvida que el llanto de la mujer no siempre la manifestación de una gran tristeza. Tendrá deseos de consolar y puede ser que ello dé pie a prodigar alguna caricia. Las jóvenes viudas, cuidado. Y las mujeres que en la vida de hogar llevan una existencia amargada, y las hay, son las más temibles en este sentido. Y nada digamos de las separadas, peor que todas. Son seres muy peligrosos. Sí, esta es la realidad. F, las visitas inútiles. No teniendo ningún objeto preciso, pero siempre hay algún pretexto. Lo tienen vago, pero probable, muy probable, contentar el propio corazón. Claro, es el subconsciente el que engaña. Si se la frecuenta, a medida que va pasando el tiempo, son más inevitables por razón de la costumbre. Se extrañaría de no ir a desayunar o almorzar todos los meses a casa de la señora de X y sus hijas, con quienes se tienen conversaciones mundanas y desdicen de las relaciones que ha de haber entre un sacerdote y sus fieles. Quizás el sacerdote toca muy bien el piano para acompañar a una de las jóvenes que tiene una voz encantadora. Historia contemporánea es esto. G. da visitas a los enfermos, que es menester hacer, pero la enfermedad puede ser una tentación para el corazón y de afectos no irreprochables. Las conversaciones a solas y con un tono de consuelo que facilita el acrecentamiento de los lazos afectivos. H. Las obras de juventud femenina, en las cuales el sacerdote, bajo el pretexto de tener más a mano su grupo y para descartar una vigilancia displicente, tiene que estar en todo, rebasará los límites de una prudente dirección y se ocupará de todo, un poco de todo, de lo espiritual y también de lo material, de donde sus ocupaciones descenderán de nivel y no se ocupará exclusivamente de las almas. Y con el pretexto de simplicidad familiar, llegará a una familiaridad excesiva, de donde no verá el tipo inconveniente para su propio corazón, que se apega mucho, para las vanidades femeninas, que entran en juego y perjudican la unión por mil disputas de celos, y para la opinión pública. No basta ser bueno, no hay que dar pie a las murmuraciones. No basta ser bueno, ¿no? Porque uno dice, sí, soy bueno, sí, pero no ves que estás dando pie a murmuraciones. Y la gente, ¿cómo murmura? ¿Cómo critica? Sobre todo las comadres de barrio, eso hay que tener mucho cuidado. En fin, sería menester agregar la correspondencia no necesaria en la que el corazón se complace en expansiones y en términos cuya mesura deja mucho que desear. Vamos a ver ahora el criterio de la presencia del mal, sobre todo la esclavitud con toda su secuela de males. Un corazón indisciplinado y que se ha apegado desordenadamente a las criaturas no puede ser libre desde ningún punto de vista. No hay libertad de raciocinio, porque ya hemos dicho que la pasión influye en la cabeza, para pensar serenamente acerca de todo lo que concierne al ministerio sacerdotal. No hay dominio calmoso de la situación, no hay libertad de alma para tratar a todos con igualdad de ánimo. Hay parcialidad respecto del tiempo dedicado al confesionario y a las visitas. Se truecan en seres fastidiosos todos los antipáticos. Entonces, este sacerdote se guía por antipáticos o por simpáticos. Repela a los antipáticos, es claro, y se apega a los simpáticos. O a las simpáticas. Ahí está. Libertad de juicio para caer en la cuenta del fundamento de las habladurías. No, si son habladurías de barrio, no, sí. Y para ver el terreno falso que se está pisando. Hay peligro de que los fieles se admiren y espanten de su manera de proceder. Humildad para recibir las observaciones, falta humildad. Las observaciones amistosas de algún hermano en el sacerdocio y se torna nervioso, irritable cuando le hablan de eso. No, de eso no me hablen. Hay celos ridículos de todo aquel que parece interesarse por ese niño. Ah, cuando comienzan los celos. Si esa se interesa por ese niño, y tú tienes celo por el interés que el otro tiene por ese niño, ese amor no es amor puro. Ese es el signo. Los celos. Si sientes celo porque la otra va a confesarse con otro, ah, malo. Y no establecer esas tiranías, se tiene que confesar únicamente conmigo, eso está prohibido, eso no se puede hacer. Ansiedad. Si tuviese que dejar este sitio, se vuelve refractario a las órdenes del obispo, por apego desordenado a tal obra o, por mejor decir, a tal persona. Falta de gusto por todo ministerio donde no juega el corazón. En fin, y sobre todo, no se encuentra más en la oración cerca del sagrario, en el altar, el aliento y las fuerzas esenciales para su corazón de sacerdote. Ya no se tiene la atracción por la Eucaristía, ya la oración es tediosa, seca, porque ese corazón se está estragando. Los principios de solución y las reglas que de ellas se deducen. El gran principio es que no debemos mutilar, sino arreglar este pobre pero hermoso corazón, esta máquina humana, y que ella no puede ser arreglada sino por aquel, con mayúsculas, que la ha concebido, creado y puesto en marcha, y que la ha tomado también personalmente en una armonía maravillosa por medio de su encarnación, Cristo. Que domine Cristo, que domine el corazón de Jesús en tu corazón. En otras palabras, vida interior profunda. Abnegación, abnegación. Eso. Lo que dice San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, el camino que va en derechura. En el comienzo hay una palabra que se repite: nada de sí mismo, nada de amor propio, nada de vanidad, nada de sensualidad, nada, nada, nada. Abnegación perfecta. Y es la única manera de resolventar esto. En otros términos, nuestras múltiples fuerzas de amar se desordenan y se desarrollan como caballos desbocados cuando el maestro no está presente. Ellas son como pesadilla de medianoche en que todo aparece fantasmagórico y confuso, hasta el momento en que el sol naciente despeja la vista respecto de las formas y da al paisaje su unidad. Es menester amar por sobre todas las cosas a la persona de Jesús. Y nadie se puede comparar con Jesús. Entonces, como un péndulo regulariza la loca marcha del reloj, todo volverá a ocupar su respectivo lugar. Los amores temibles se eliminarán por sí mismos y la sensibilidad se reducirá a su papel legítimo. Las afecciones espirituales verán en Jesucristo el objeto de sus búsquedas, el amor personal de Jesucristo lo polarizará todo y lo dominará todo. Para que este amor de Jesucristo domine es necesario sin duda un esfuerzo de disciplina en muchas ocasiones, pero sobre todo un hábito y un gusto en la intimidad con el Santísimo Sacramento. Volvemos a lo mismo. Ahí está. Misa, comunión, visitas al Santísimo. Oración, oración, oración. Hay que amar a Jesucristo personalmente, no como un ente abstracto. Personalmente, trato íntimo con Jesucristo. Con amistad personal hacia Él. Ahí está la solución. En lenguaje práctico, todo ello quiere decir: cuidémonos bien de apoyar nuestro corazón exclusivamente sobre nuestras obras, sobre nuestros amigos, sobre nuestros fieles, sin apoyarlo primero sobre aquel que es la belleza y el encanto de esas obras y de esas almas. Maldito el que confía en el hombre, dice la Escritura. Se podría agregar mil veces: maldito el que confía en una mujer. Claro que se entiende en el hombre, se entiende hombre y mujer, se entiende, claro. No basta decir yo amo a Jesús en ellas. Ello no es verdad si no se es capaz de amar a Jesús cuando ellas faltan. Esa sería la causa de esa desazón y de ese desánimo que dominan los sacerdotes cuando han tenido que lamentar un fracaso, al verse obligados a abandonar a tales almas. O al tener que cambiar de parroquia, en esas circunstancias están sin apoyo y no encuentran su reconfortativo esencial en el tabernáculo o en el altar. Miren que estamos tocando un problema realísimo, porque esas atracciones existen. Se puede enamorar el joven sacerdote de una chica. Claro, eso es real. Porque precisamente si sabemos beber esta caridad en la fuente auténtica, nosotros iremos a las almas con un celo mucho más puro, más capaz de heroísmo, menos dirigido por impresiones, mucho menos susceptible de provocar, por lo que a nosotros respecta, pasiones humanas. Viviendo habitualmente en la intimidad con Jesús, nosotros amaremos las almas como las amó Jesús y seremos amados de ellas como Jesús fue amado. Más bien, la castidad de nuestro amor, lejos de ser, como podía imaginarse, el colmo de la restricción y del temor, permite hermanar, sin faltar a la prudencia, una gran claridad de alma y una gran ternura de afecto. A más castidad, mayor facilidad para el apostolado y mayor eficacia. Y la gente se da cuenta. Sí. Por intuición. El sacerdote muy puro no es el sacerdote malhumorado, engreído o tímido, no. Es el sacerdote límpido y celestial, de relaciones de maneras amables, simples y fáciles. De tal suerte se ha dedicado a Jesucristo que nadie, ni él mismo, ni sus interlocutores pueden reprender algo acerca de su sonrisa, de su mirada y de sus palabras. Reglas prácticas que se deducen de estos principios. Primero, cuidado celoso y esfuerzos constantes y deseos progresivos en orden a decir sumisa con todo corazón. Ahí está. Todo esto con mayúscula. Decir sumisa con todo corazón y hacer de ella el sol del día sacerdotal. Otro tanto de decirse, guardada las proporciones respecto del breviario y de la oración. Y ello ha de encaminarse a vivir habitualmente y prácticamente con Jesús. Segundo, amar a las almas con un amor de padre que escucha, recibe las confidencias, restaña las llagas, da consejos, dirige las vidas, pero no con amor de amigo. Iba a decir de novio. Esto lo dice este rector. De igual a igual, que iría a confiarse, a hacerse compadecer y por lo tanto a solicitar sin percatarse de ello un amor de amiga, iba a decir de esposa. Sí, sí. Así, va a venir fulana de tal y está esperando como el novio espera a la novia. No, por favor, eso no anda. Bueno, seamos realistas, no hay que escandalizarse de esto. Hay que prevenir los males. Y para eso saber en dónde está el peligro. Para ello jamás lisonjear, jamás dar pábulo a la vanidad femenina que va para hacerse buscar y para agradar. Antes, al contrario, ser valiente para decir la verdad y hacerle sentir al alma que se está en presencia de ella para ayudarla, para reformarla. Hay que estar persuadido de que es posible perfectamente hermanar la confianza con la firmeza. Tercero, evitar en la paternidad espiritual todo lo que sea blanducho y sentimental, todo lo que sea blandengue, todo lo que sea merengue y chantilly. Esto no lo dice el padre, pero es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Amar todo lo que es nítido y franco. La bondad no es la sentimentalidad. Con los niños, suprimir los exclusivismos, los gestos prolongados y blanduchos. Con las mujeres, dentro de lo posible, evitar todo contacto, salvo el caso en que la supresión del apretón de mano sea algo llamativo. Este habla de no darle la mano a las mujeres. Ahora hay otros estilos, ¿no es cierto? Figúrate. Lo que diría ahora, han pasado muchos años, entonces no había esa costumbre de besarse. Una reserva discreta de ninguna manera menoscaba la eficacia del consejo, al contrario. Sin verdadero motivo no se han de prolongar las confesiones de mujeres. Cuarto, nunca invadir terreno ajeno. Ha de limitarse a desempeñar el papel de sacerdote y de director de almas. Por lo tanto, en lo de la dirección de almas hay muchos peligros. Hay, claro, no hay tiempo, ¿no? Porque hay un verdadero peligro en la dirección de las almas, evidente. Evidente. Y es mejor no dirigir que dirigir mal. Es mejor no dar de beber antes de dar veneno. Cortemos por lo sano. No digo esto en absoluto, que no hay que dirigir mujeres, no, no. Pero cuidado, cuidado, hay peligro. Por lo tanto, hay que eliminar las visitas sin objeto ni prolongarlas por puro placer. Ni hay que escribir cartas innecesarias a mujeres. Por sobre las personas hay que amar las obras, la parroquia, mirar ante todo por el bien común de todo, preocuparse por los intereses generales. No debe reflexionar en demasía acerca de los casos particulares o individuales. Sexto, tener un director espiritual. Oh, esto sí, que el sacerdote que tenga un director espiritual. Y tenerle la conciencia descubierta, sobre todo al comienzo. Así como se recomienda que al comienzo de la vida sacerdotal consulte el niño sacerdote con el profesor de moral, mire, en este caso, como así también respecto de todo el teje y maneje espiritual. Apoyarse sobre la experiencia del padre espiritual y sobre la de los sacerdotes más provectos, a quienes nosotros injustamente tildamos de timoratos sin audacia. ¿Qué sabe? Y saber volcar en el corazón del padre espiritual todos los secretos de un corazón preocupado o enfermo. Ello será a la vez un alivio y una muestra de confianza. Séptimo, confesarse regularmente y profesar por la confesión frecuente esa devoción que hace del sacramento de la penitencia no solamente el medio de remisión de los pecados, sino también el de la formación de la conciencia. Es una de las razones de la confesión frecuente, ¿no? Se forma la conciencia, en cuanto que la torna más firme y delicada. Octavo, en fin, no inquietarse por las turbaciones, emociones, sacudimientos de la sensibilidad y de la imaginación, ni de las tentaciones de apegamiento excesivo del corazón. Sentir no es consentir. Siempre que la prudencia salga por sus fueros y la intención se mantenga recta y pura. Nuestras potencias necesitan una educación que se logrará con el tiempo, con una cierta costumbre humana y con la gracia elevante sobre el terreno de la buena voluntad. Y cuando sobreviniera el desorden afectivo interior, hay que sufrir la contrariedad con paciencia y haciendo a Dios nuestro Señor esta oración. Señor, purifica progresivamente mi corazón sacerdotal en el fuego del vuestro y según tu imagen, enardeciéndolo en el más puro y ardiente amor hacia tu Padre y hacia todos los hombres. Y finalmente, y además, deseo finalizar haciendo mención de este medio tan poderoso para alcanzar la pureza de corazón. Hay que confiar las preocupaciones a aquella que en tanto es la madre del amor hermoso, en cuanto es la madre de Jesús, a nuestra madre del cielo, la Virgen Santísima. Te dio por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.